Pero acércate. Si quieres animar aquí a la peña, acércate, Íñigo. No lo digas desde ahí, desde la esquina. No era para animar a la peña, era para desde la esquina del estudio. Y abróchate la bragueta, que ya llegas abierta. Bueno, Jay Power, ¿qué pasa? Tan dit que vinguis y pim, has vingut, ¿no? Clar, què has de fer? Que obediente. No, perquè el Jay Powell té mania al Pilar. Se mania al dia del Pilar. És el dia de l'Hispanitat també, no? Tu quieres coger la mania al Pilar? Ei, has vist les forces armades? És que es fan goig, eh? Fan goig veure aquests uniformes. Fan goig a tu. Però el tema és que avui és un dia de festa. És un dia de festa per molts. Pues per nosaltres no, perquè nosaltres, saps què? Perdona, Íñigo, però has ofès al Jordi perquè s'ha gravat la desfilada de les Forces Armades i ha fet 3 DVDs, un per cadascun de nosaltres. No, perdona, però això se l'ha gravat ell per ell sol perquè li ha agradat un que... Un escalador de Viella del regimiento de los zafadores ja. Que le ha agradat molt i m'ho gravo perquè després m'oblido. Esta cara la olvidaré porque vete a saber tú cuándo vuelvo a ver yo a este fajador de la fajador justiciero. Bueno, que ay, nosotros no estem de festa perquè som un programa de gamberro fresc i que portem la contrària als demés. I des de luego, Íñigo, és que em tens guanyat, tio. Bé, sí, és un programa fresc. Fes. Tu ves fent. Fresc no és. Clar, molta gent diu, fem festa i fem pont, i nosaltres feu, perquè nosaltres no tenim un duro, ens hem de pagar les vacances, els autònoms tenim això, i correm tots els dies. Ja sabeu que els cap de setmana també fem programa, el que passa que només per nosaltres és un programa íntim, un programa que fem despullats, un programa on sempre acabem fent l'amor. Cogidos de la manita, sí. Bueno, pero no entre nosotras, ¿eh? Luego, como en bici, nos soltamos ya está. Las manos y entonces es cuando viene lo mejor. Porque es como montar en bici. Cuando avui, te soltas las manos, mejor. Avui no llegiré mails porque no estem en directe. Y... básicamente... Ah, ya s'ha acabat la sintonía. Doncs vinga, va, que comenci... Comença el programa, va. Anem a trucar a Austràlia, sisplau. Que tenim una connexió guapa. Vinga. Has tornat a entrar en aquest estudi. Això que has dit de que estamos grabados... Te honra mucho, con la verdad por delante. Eso está muy bien, creo que lo sepas. Y tienes todo mi apoyo. En pie, que este es el himno de Australia, que no ha sonado avui a la desfilada. ¿Pero de dónde lo has sacado este himno? Que suena con un casiotone, tío. Es del móvil de ¿sí? una compañía de aquí, que es australiana. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Vale. No, un momentito, señor, que ahora estamos... Estaba probando. Bueno, avui... Si yo, mira... Una prova sí, per vostè sí. També. Si jo dic Jordi... De què estem parlant? Del trompetista Jerry González? Doncs no, estem parlant del Jordi González. Ja sabeu que el Jordi González, el presentador de televisió, sí, presentador de televisió, va assegurar que... A ver dónde te metes, eh? Fa... Què? Me va a pegar. Que en esta profesión, en el camino, nos encontramos todos. No seáis envidiosos, ¿eh? Por favor, espérese. Aviam, el Jordi González ja sabeu que fa uns anys va dir que marxava cap a Austràlia i que s'agafava uns anys sabàtics de descans i se n'anava ja a les antípodes. Que era uno de sus sueños, sí. Se piraba allí lejos. No critiquéis, porque luego cuando vosotros veis criticar os enfada. Tienes toda la razón. No critiquéis a los de vuestro gremio, criticar a los ciclistas... A los de las traineras, a pero los panaderos, a los de vuestro medio no queda mucha rabia. A mí me gusta criticar a los del medio. Bueno, el tío va a decir, me voy a descansar allá a lo lejos. Pero es evidente que el Jordi encara no ha marchado y continúa aquí fent problemas súper interesantísimos. Eso es así. Eso es porque es así, y punto. Y eso, pero claro, eso le ha fet mal a una persona, no només a la gent que veu els seus programes, no, sinó a una persona que ens ha trucat des d'Austràlia per preguntar-nos sobre aquest tema. Julius McGregor, hola. Hola. Se oye bien. Hola. Nos oye bien, ¿no? Sí, ya estaba probando. Mira, tú hace unos años, cuando Jordi González anunció que se iba para Australia, tú te encargaste de prepararle su llegada allí porque tú eres australiano. Sí, yo oí que Jordi decía que se venía para aquí, para Australia. Uh-huh. Entonces ya me encargué de alquilarle piso, de prepararle las cosas, uh-huh. Me hice una especie de itinerario turístico. ¿Para ti mismo? No, para él. Ah. Para llevarlo a ver. Entonces me hice... Pero me hice yo en un papel claro, para luego ponerlo, llevarlo a la práctica cuando él estuviera aquí y que él viera los sitios más guapos de Australia, como hay tantos de ellos, porque Australia otra cosa no. ¿Y qué más? Pero qué bonita es. Y qué grande. Y qué grande. Uh-huh. Y aquí sigo esperándolo. Te sabe mal, ¿no? Te veo... Estás dolido, ¿no? Claro. Estoy dolido porque se está retrasando mucho. Sí. Yo en el piso que le he alquilado... Y no será por nosotros, ¿eh? O sea, que no va para allá. No metáis con los de vuestro gremio, que luego cuando vosotros lo veis, da mucha rabia. Tienes razón. Yo, Armand, vale, ya. O sea... ¿Cuando lo vemos el qué? Cuando veis que otros critican, a claro. vosotros os da rabia. Claro. Pues entonces no quién? Bebas tú el agua del vecino que le corta la barba. ¿Como quién? ¿Como quién qué? Como Arús. Vaya programita también, ¿eh? ¿Ves cómo eres tú el peor? Tú eres peor que Arús. Que... Ojo lo que está diciendo. Que todos los que critican. Evidentemente, es que soy tú de aquí a unos años, Armand, te verás así. Te verás así, tú subiendo tú, el pulgar y aplaudiendo. Y con dos mudas. Y sí. con tu mujer en el programa. Y con tu mujer en el verás. Programa. Pero bueno. Te llevarás hasta tu perro, ya verás. Ya, ya verás. Ya verás, ya verás. Ya, verás, ya ahora critica, sí, critica. Ojalá, critica. Ojalá llegara yo donde estos maestros. Sí, ahora. Ahora gira el volante. Ahora arréglalo. Ojalá llegara yo a donde han llegado estos titanes de la comunicación. ¿Por qué no tiene tu móvil en la luz? Que si no, anda, ibas a enterar. Ibas a ser. Oye, podemos ir. A ver, tú estás dolido por el tema de Jordi González. No he dolido, claro, porque yo ya te decía que en el piso que le he alquilado puse un centro de mesa con fruta fresca y la fruta se ha podrido ya porque lleva 3 años pues cambiará, que no viene. Cambiará. La he cambiado. Pero es que las manzanas y los kiwis no aguantan mucho. Tira el frutero también, o sea, quiero que lo aguanta porque... No, porque lo hice de madera y ¿quieres que no? Limpiado, bien limpiado. Si lo dejas con Fairy una noche, a la mañana siguiente se ha quitado el olor prácticamente. ¿Con quién? Con Fairy. ¿Y koalas también había en el piso? En koalas, sí. ¿Y que están bien? Se han muerto. ¿Por qué no se han comido las frutas? ¡Que son tontos! ¡Anda! ¿Y por qué la fruta no se han comido los koalas? ¡Qué tontos! ¿Cómo se pueden morir los koalas y dejar que la fruta se pudra? Es que son koalas. Bueno, son porque koalas. Los koalas no les, ellos piensan que no es suya la fruta y tampoco son de robar. Julius, una cosa. ¿Es posible...? ¿Tú has visto la cara de un koala? ¿Has visto la cara de un koala? ¿A que tiene cara de buena persona? Uh-huh. Pues ¿cómo va a ir robando fruta que no es suya? Él se come lo que él paga. Una cosa, Julius. ¿Es posible que con este retraso que lleva Jordi... Igual se lo ha pensado y no va a Australia. Igual tarda más. Igual la cosa va para largo, es verdad. Yo eso lo digo porque si estaba ahí esperándole... Ya. Que, digo, dedícase a trabajar, haga otras cosas mientras tanto. Hombre, no veo por qué ha de decir una cosa así y no cumplirla. Claro que vendrá, pues claro. Pues sí, vendrá, pues claro. Yo le sigo pagando lo que es el alquiler del piso que le busqué y le voy quitando el polvo cada semana a la casa. Y tiene un coche aparcado en la puerta... que le alquilé también. Mucho dinero, ¿eh? Está todo preparado desde hace más de 3 años para que en cualquier momento, o sea, que todo esté preparado para que de repente diga él, voy para allá. Ah, y que lo tenga todo preparado y que esté todo preparado. O sea, que mañana se levante, por ejemplo, y diga, o sea, si ahora Jordi González dijera, irlo todos a tomar por saco, voy para allá, estaría preparado. Pero yo me pregunto, pero una cosa, ¿qué está haciendo en España el pavo? Pues trabajar. Hombre, hace tele, no para. ¿Pero vale la pena lo que hace o no? Sí. O sea, es más bonito eso que hace él ahí que Perth o Auckland. O Canberra. Hombre, tan o Sydney. Tan bonito como Perth, no. Pero bueno, está bien, hace sus resúmenes de GH, TNT, PTE, todo eso. Ah, pero ahí está, ¿eh? O sea, triunfando. Jay Power está arrugando el entrecejo ya. Esto quiere decir que... Bueno. Pues vale. Eso, a ver si me pregunta usted algo más. No. Sí. No, quiero decir, usted me debería preguntar a mí, ¿les ha comentado Jordi alguna cosa de irse a Australia? Y yo le contesto, sí, él lo va comentando, pero debe ser inminente. Entonces te dice, qué lástima. ¿No? Entonces yo le digo, ¿y por qué lo dice? Ah, espere, ya, yo le digo lo siguiente, venga. No, porque yo con toda la ilusión había convencido a Steve Irwin, no. el Cocodrilo Hunter, no. para que el recientemente fallecido por una raya de un picotazo de raya que le dio en todo no el pecho del corazón porque estaba para que viniera con unos cocodrilos y unas serpientes, snakes... al aeropuerto como comitiva de bienvenida, pero ya no podrá ser. No. Ya, eso que se pierde Jordi. Ya es una lástima. Oye, nosotros lo único que vamos a hacer es animarlo un poquito y que no pierda la fe, aunque ya digo que el Gran Hermano empieza otra vez y... Vale. Bueno, no sé, a vuelta está triunfando, ¿no? Mensaje para Nane. Ya, si quieres venirte diga. Tú... Para estar al alquiler, o sea, si quieres venirte con el quad... Ah, mira. Le tomo la palabra. Vente con el quad. Venga. Ahí hay sitio para el quad, ¿no? Aquí se podría él despeñar por donde quisiera. Qué gracioso es. Julius, paciencia y fortaleza. Ah, bueno. ¿Vale? Vale. Es lo que decimos aquí. Vale. En España. Es hispénico. Sí. Sois lo peor. Continuamos. Continuem el programa especial Pilar. Jo ara mateix us diré dos noms i de seguida ja veureu que la polèmica està servida. Perquè, mireu els noms, escolteu, escolteu. Vladimir Kravnik d'una banda, Veselin Topalov de l'altra. I ara direu, van a llover les hòsties. Doncs no, perquè hem convidat aquests dos senyors perquè discrepim amb elegància i amb educació. Senyor Kravnik, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Señor Topalov, buenas tardes. Yo quería... ¿Por qué saluda a este cretino antes? Por favor, hemos hablado antes. Empecemos bien. Vamos a empezar bien. Tiene razón. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, primero expliquemos la polémica. La gente ya lo sabe. Ustedes, Kravnik y Topalov, son dos maestros del ajedrez. Del ajedrez. Hace dos semanas, pues, han protagonizado una agria... Una polémica que podríamos definir de agria, bastante agria. Muy agria. Más que agria. Bastante agria. Esto es una noticia real de agencias. En la final del campeonato del mundo de ajedrez, usted, Topalov, amenazó con largarse de la partida después de ver que su rival, Kravnik, iba 14 veces al lavabo en dos horas. Pues que no hay mucho más que añadir. Usted ha dicho todos los datos. Este pavo que está aquí enfrente se fue 14 veces al baño porque allí tenía alguien que le daba instrucciones. Está clarísimo. Vamos a ver. Miente más que habla. Falsario. Mamón. Filibustero. Mameluco. Mientes. Ahí van los míos, bellaco, hortera, hombre sin conciencia. Señores, vamos, un poquito de... Estamos hablando de 14 veces, no una ni 14 veces que han lavado. Claro, es que cuando traes a estos tíos sabes que el follón está liado. Les pido un poquito de respeto para los oyentes porque ellos no tienen culpa de sus desavenencias. Señor Kravnik, maestro, por favor, voy por usted. ¿Usted por qué fue tantas veces al lavabo? Bueno, no tengo que yo que responder a eso, pero a un hombre que a veces tiene que ir a orinar, vamos, me parece a mí que se le respeta. ¡O estamos locos! No, hombre, pero... ¡O nos vamos de parranda! Voy a repetir, fueron 14 veces. ¿Qué orinaba? ¿El orinoco poco a poco? Bueno, este es el nivel de... No desviemos. Un chiste malo no hace granero. Por favor. Me pone la gallina de piel. Es que es con él que tengo yo que jugar las cacs. Pues el único. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris... Vale, ja estem aquí, hem tornat, hem tranquil·litzat. Després del xiste, senyor Kravnik, vamos a meternos en contexto. Porque orinar 14 veces en toda una vida es poco. Bueno, ¿vale? Será... Pero en dos horas... ¿Es mucho orín? Pues será para usted. No, es que tenía alguien en el lavabo, alguien que me estaba mirando la ficha y te chivaba la jugada. Topalo, por favor, esto está bajando un huevo el nivel del debate. Es que tenía razón Kravnik. Es que... ¿Está bajando un huevo? Es que está bajando mucho el nivel de ese debate. ¿Por qué le dice eso a Losito? Me está mirando la ficha. ¿Qué ficha? Pues claro que me miraba la ficha. Si las ve todo el mundo, sus fichas es ajedrez. Maestro Kravnik. Sí. Es normal que sospechen de usted, porque en plena partida de ajedrez, o sea, una final, no son lógicas tantas ausencias al baño. Pero, cuando un ser humano... A ver lo que va a decir. Tiene pipi, tiene que ir al lavabo. ¿Qué? Pipi. No, va al lavabo, no lo va a aguantar, porque es malo. ¿Para qué? Para la próstata. Mira. Y para todo, y para la salud mental de un pavo. Te voy a decir una cosa y quiero que me mire a los ojos. Te muestras con tu maz... En la mentira. Uy. Y eso me desconsuela. Ahora sí que he subido el nivel. Ahora ha subido. Ahora el huevo ha ido para arriba. No, y tanto. Kravnik, vamos a ver. ¿Por qué iba tanto al lavabo? Y no me venga con el rollo del pipi, por favor. Vamos a ver, yo... Voy a admitirlo, yo... Bueno, soy cocainómano. Venga, hombre, esto anda, no se lo hombre, cree. Venga, vamos, esto va, no se lo cree. Venga, va. Y, a ver, no se lo cree usted. Y además, me asquea perro, que desvíe la atención con estos argumentos tan horrendos. Que le juro que sí, hombre. Que le juro que sí. Que no haga el gesto. No es nife. Que sabemos que no, usted no consume. A ver, ¿por qué iba tanto al lavabo? Y no va a una cosa, no va a salir de este estudio hasta que no lo diga. Hasta que no lo diga. Está bien, carambas. Dígalo. Me da vergüenza. Yo... Venga. Me encargo de, bueno, de, ya sabéis, de limpiar los lavabos de la sala. ¿Cómo? Limpia los lavabos de la ¿Qué sala. ¿Qué está diciendo? ¡Que limpia los lavabos de la sala! ¡Que limpio los putos retretes de la sala! ¿Pero cómo es posible que esté No entiendo. Pero ¿cómo es? A ver... En la Federación de Ajedrez son muy escrupulosos con los baños. Y quieren que se limpien cada vez que los usan. Y cada vez que me hacen una señal, pues yo voy y lo limpio. ¿Le hacían un guiño claro, usted? Le hacían un guiño, voy. Por eso venía con los guantes de goma. Claro. Vamos a ver las fichas. Ah, claro. Amigo. No, porque me diera asco, no. ¿Y cómo llega un maestro del ajedrez como usted, Kramnik, a limpiar los lavabos? No. Dinero, ¿cómo? Dinero. El ajedrez no da para mucho. Para reparar las fichas y poco más. Y estoy pasando una mala racha a las tragaperras. El bingo. ¿Pero cómo un maestro de ajedrez estaría con las tragaperras? Pero, Kramnik, ¿por qué no me lo dijiste, hombre? Si hay confianza, tú sabes que nos hemos enfrentado bueno, dos veces. Ya, son muchas esas. Son muchas. Me da vergüenza. Me sentía ridículo. De eso nada, no. De eso nada. Porque limpiar lavabos es tan digno o más que jugar al ajedrez. Que lo sepa usted. Y diré más, y te ensucias menos. Que el ajedrez es muy guarro. Y tanto. Para que no lo sepa. Sí, sí, sí. Bueno, pues en vista de esto, bueno, pues no hay polémica. Se ha aclarado todo. Y uno se queda con la satisfacción del deber cumplido de que ustedes hayan aclarado por fin sus diferencias. No, eso espero. No, Kramnik, me lo tenías que haber dicho, hombre. Ahora me sabe mal los insultos que te da. No, hombre, no pasa nada, no. Hombre, no pasa nada, si pudiera volver atrás... No, se enciende la gente. Todo eso, nos calentamos todos en un momento dado, ¿no? El morro se desciende. ¿Qué es lo que me has dicho antes? ¿Qué? Que te mostraba con tu madre en la mentira. ¿Cómo? Con tu madre en la mentira. Con tu madre, hijo de tanto, hijo de tal. Pero ¿cómo eres tan cabrón? Tranquilo. Te voy a romper. Vale, por favor, señores. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Suelte la cabeza, por favor. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris... Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Bueno, com cada dijous ja sabeu que ens agrada parlar de cinema aquí al programa dels especialistes secundaris i que tenim un expert en cinema, i és el Sugar Ray, un tio que sap més de cinema que Bruce Willis. Hola, Armand, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, ¿has estado en San Sebastián? No. ¿Por qué? ¿Venecia? Tampoco. ¿En Cannes? No. ¿Sitges? Ahí no llega el inserso. Es verdad. Pero solo te llevan a Motril. Escucha, y la gente pero de aquí... Motril hay un buen cine. No, y buena garrafa aceite que se lleva usted. También, hombre, claro. De colza. Ah, de estos viajes que por 6 euros, el viaje, comida, almuerzo, una garrafa de aceite... Y actuación de Manolito Corto. Chalchichón, la palabra no me sale. Chalchichón. Bueno, campeón, pues algo tendrás tú que explicar hoy, ¿no? Bueno, porque, sí, ¿no? venga. Bienvenidos a la cartelera de estrenos. A continuación paso a recomendar, en forma de sinopsis, para que el que no lo sepa, ya las siguientes películas. En primer lugar, me gustaría hablar de este documental llamado Los Borgia, donde se revelan impresionantes incógnitas en el mundo de los frutos secos. Los Borgia. Unos científicos están en disposición de afirmar que los anacardos de las bolsas de barrecha sufren móvil. El descenso cada vez más frecuente de este fruto seco, rey entre los reyes, dentro de las bolsas, dio la voz de alarma. Después de muchas horas de observaciones a pipas de calabaza, pipa normal, avellana y kiko, con cámaras de infrarrojos y todo tipo de métodos, ¿qué dices? Todo apunta al cacahuete como el causante de este desplazamiento del anacardo. Qué for. Su actuación es de lo más sibilina y depurada, ya que se trata de una copia de la cría del abejaruco, la cual nada más salir del cascarón empuja poco a poco a su hermano fuera del nido. ¿Anda? Para que darse el sol. ¿Es justo esa camiseta? Es justo. Y otra pregunta, ¿has cogido un acento hoy más canario? Sí. ¿Cómo? O sea, diciendo las C's por S's. Sí. Bueno, la Sborgia tiene buena pinta, ¿eh? Pero creo que esta es mejor, esta pero que viene. Prepárate, no te vayas, que ahora te voy a contar otra. Venga, vamos ahora con una película llamada Palíndromos. Es una película de vaqueros, pero ojo, es especial, ya que no hay ni indios, ni tiros, ni flechas. Explica el día a día de un vaquero. Es como el documental de Pocholo, que no hay ni indios, ni tiros, ni nada. ¿Dónde están los tiros? Tiri. Venga, dale. No te animes tanto. Jim Douglas es un vaquero que lo primero que hace al levantarse es acariciar a su perro Tom, y mientras se rasca la entrepierna por encima del pijama, se acerca a la ventana para abrirla. Una vez abierta, hace una respiración profunda y piensa, ya verás, algún día de esto, cuando abra la ventana un indio me clavará una flecha. Claro, nada, o sea. Luego se toma un café, ensilla la mula y se va al campo a cortar el trigo. Pues bien, esto mismo sucederá durante los 90 años siguientes, hasta que un día la palma de muerte natural durmiendo en la cama. ¿Y el perro? El perro le lamerá la mano para que se despierte su amo, pero como no hace caso, se lo come. ¿Lo come? No, pero... Hay una cosa, pero... ¿Por qué explicas toda la peli? Y además otra cosa. No, después de comerse la mano el perro, aquí viene... Sugar, no ha quedado claro si el vaquero este quería que lo matara un indio o no. Pues ahí está. Ese es el... ¿Ves? Ese, como, no, ese es más inteligente. Hace pensar. Hace pensar. Sí, pero cuando tú esperas que un indio te clave la flecha, pues... Durante 90 años... La flecha del amor, puede ser. También puede ser. Cupido que entra por la ventana. Esta era Palíndromos. ¿Tiene, Palíndromos. ¿Tiene del oeste. Tiene metáfora esta peli, ¿eh? Bueno, llevamos Los Borges, que es un documental, Palíndromos, que es del oeste, y... Y terminamos con una película de extraterrestres llamada Tu vida en 65 minutos. La película va sobre las inquietudes que tienen algunos extraterrestres cuando visitan la Tierra. Te voy a decir una cosa. Nuestro amigo Albert Espinosa ha visto la peli y le ha agradado. Ah, ¿sí? ¿Le ha agradado? Sí, sí, si le ha agradado a él, es buena señal. Si Espinosa digo que esta peli está bien... Es que está muy bien. Tu está vida en 65 minutos. ¿No? Ah, ya voy. Una nave extraterrestre aterriza en el centro de la Plaza Cataluña en Barcelona. Hasta allí se dirigen unos negociadores de la policía para averiguar qué intenciones tienen los extraterrestres. Está ahí normal. Si vienen en son de paz o no. Pues bien, ni son de paz ni hostia. ¿Qué has dicho? Es que no te estaba escuchando porque el J Pavo me está diciendo algo. ¿Dónde te has quedado? No vas a empezar. La gente te escucha. La gente no se merece oír otra vez. Pues eso, que no vienen ni en son de paz ni hostias. En realidad la visita se debe a otra cosa. Los periódicos gratuitos. A los extraterrestres no les cabe en la cabeza cómo se puede repartir gratis cada día por la ciudad hasta 4 periódicos distintos. Después de muchas explicaciones y chácharas, deciden subirse de nuevo a la nave para marcharse, pero no parecen muy convencidos porque se van meneando la cabeza. Anda. Cuando un extraterrestre se va meneando la cabeza, sí, no. mal rollo. Mal, vamos. Bueno, pues hasta aquí la cartelera de estreno. Yo me voy. Sugar, ¿y esas mechas cuestan dinero? ¿O qué? ¿Son naturales? ¿Las mechas? Las mechas. No, las hace una prima mía, que es peluquera. Doncs fins aquí el cinema. I ara, una altra cosa. Peluquera i barranquista. Anda, les dues coses. Baja barrancos. Mira. Peluquera i barranquista? Sí. Però està buenísimo. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Shh, Luis. Hola, Marcos. No, me llamo Javi. Ah, Javi, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo canta la cabrona, Sí que canta bien, sí. Oye, Luis, ¿tú sabes cómo podría yo quitarme estos kilos que me sobran? ¿Qué kilos? Estos, mira. ¡Dios! ¿Pasa? ¡Qué pasote, ¿no? Pues no tengo ni idea, Marcos. No, Javi. Pues no sé qué hacer. Oye, ¿tú crees que me podría yo...? ¿Qué pasa? ¿Te quieres callar? ¿Te molesta que la gente hable cuando vas a la ópera? Pues no vayas. Pero si lo que quieres es quitarte esos kilos que tanto te molestan, vente para la ópera. A Opera Center, el centro de operaciones estéticas más alto de Europa. Un equipo médico de altura dirigido por el celebérrimo doctor Philippon. En Opera Center, yo y un grupo de profesionales estupendos le arrancamos la grasa a bocado si es necesario. Ya lo ves, no están pa' hostias. Si quieres lucir delgado y con unas formas también delgadas, Opera Center, tu centro. ¿Puedo repetir esto último que no? Vale. 1, 2. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa me pilla en la cocina. I en un dia festiu com avui segurament teniu convidats a casa i segurament aquesta secció de cuina arriba tard perquè ja esteu a la sobretaula, però potser no, perquè estos dies així de dinar a les 5 de la tarda. Claro, són festius i uno se alarga el tiempo. Doncs per aquesta gent que dina tard, o potser pel sopar, també pot valer. Claro. El Francis Cornillos té una sèrie de consells per donar-vos. Porque que yo sepa, hay gente que aprovechará para hacer un megapuente, entonces mañana también es festivo. Estáis de moda los chefs, ¿eh? O sea, hay chefs y cocineros por todos lados en todas las cadenas, ¿eh? Sí. Habéis salido como las setas. Lo que no me explico es cómo tú todavía no tienes un espacio en una tele. Por mi apariencia física. Por mi físico. Pues yo te veo muy bien. No, por eso. No, ¿tú has visto algún chef que sea guapo? No, todos son feos. Hay guaperilla. Todos son feos. ¿Por tener joroba no es No, no, pero yo soy guapo. Yo soy guapo. Pero con joroba. No, a ver, te he dicho que no. A ver, que estás bien, pero no te he dicho que seas guapo. Tú no eres guapo. Sí, soy guapo. No lo eres. Más que tú. Díselo, Nane. Bueno, pero si, a mí me han dicho en muchas cadenas. No, porque tú tendrías que tener, pues, más pelos en los brazos, una barba o algo para parecer un cocinero. Si no, no eres un cocinero. Porque dices, porque yo he visto un poquito rollo, pues, ¿sabes? Con un jersey de pico, sin nada por debajo, todo ajustadito, justo. Sí. Un poquito así, pues, con crestita. Uh-huh. Para hacernos una idea, ¿te pareces un poco a Carles Puyol? O sea, que no es un tío feo. Pero por detrás. Sí, con esos pelos. Pero que tampoco es un guaperas. Para que la gente se haga una idea de cómo no, eres físicamente. Perdona, soy más rollo Gerard. ¿Gerard? O sea, ¿te gusta la juerga? Sí, de Depardieu. Gerard Depardieu. Power. Eres de nariz grande. O sea, tienes una berenjena. Ay, estás enganchado a una berenjena, para entendernos. Bueno, pues... ¿Qué traes de comida? Os voy a encandilar. Pocos minutos. Es el tema de la olla express. ¡Hombre! La olla express es la bomba. Y nunca mejor dicho, la olla express... Pero Íñigo, vente, que van a hablar de la olla express. Es que Íñigo está obsesionado. Está obsesionado Íñigo con la olla express. Es que es un objeto... Si Íñigo se cocina, ¿qué sabe? Sabrá que es un objeto que te sirve para ganar tiempo. Y para que te cocines bien. Uh-huh. Si tú, por ejemplo, para hacer un caldo, te tienes 2 horas y media, con la olla express que tienes 2 horas de derecho. Claro. O sea, lo tienes hecho en 15 minutos. Sí, lo mismo con las lentejas, con las codornices. Lo curioso es que mucha gente no sabe que la olla express te sirve para ganar tiempo en muchas otras cosas. Muchas veces de la vida. Claro, por ejemplo. Dice que le ha gustado mucho el guión en cuanto leyó, quería trabajar. Tú te quieres poner moreno, por ejemplo. Pues dentro de la olla express, en un cuarto de hora, consigues el moreno que conseguiría tú en la playa durante 4 días. O sea, tú en un cuarto de hora te vas a poner moreno como Kike Wass. Como Kike Wass y cuál es la oreja. Te pones moreno como Kike Wass y duermes dentro de una olla express. Exactamente. Pero al sol. 15 minutos, no, dentro de la olla express. Otro ejemplo, tú tienes poco tiempo para dormir. Poco tiempo para dormir. Pues bien, duermes dentro de la olla express y con solo 15 minutos es como si hubieras dormido 8 horas necesarias. O sea, ¿sí? En 15 minutos durmiendo dentro de la olla express es como 15 horas en una hora. Pero es como un aparato de Doraemon. Exactamente, imagínate tú, a tiempo que es más incómodo dormir dentro de la olla express y lo normal es así. Pero mira qué bien va. Estoy flipando. Sí, bueno. Has estado bien. ¿Qué tal? ¿Te has visto bien tú? Ya, sí, bien. O sea, ¿sí? Vocalizando, mostrándome enérgico, defendiendo mi espacio un poquito, pues sí. Yo creo que para la tele sí. No, sí, te sí. veo. No, yo te veo. Ya, me veo para la tele, sí. Yo, que tiemble Isma. El Isma este. Isma, pues claro. Isma. Prados. Francisco, del Castillo. Francisco Hornillos, estás listo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué? Que ya estás liquidado, ¿no? Yo sí, está la. Bueno, pues... No sé, o sea, si me has dicho que me fuera, me voy. Si me quedo. Te felicito por la sección porque ha sido una clase magistral, ¿eh? Venga, ¿por qué no ponéis música? Venga, a mí me gusta mucho la música. Yo abogaría por un programa de cocina y música. Cocina y música. Me gusta. Bueno, el cocinero lo mismo que presenta un plato, puede presentar un disco. Claro. Es que es lo mismo. No Marchem, se titula La Virgen Loca, ahora lo presentas. No Marchem de Pont, demà, divendres, tornem aquí a 3:45 a la cadena SER. Que paseu un bon dia festiu i si esteu de Pont... Que pase un buen día, hostia. Pasadlo bien. Os dejo con una canción que habéis de disfrutar a fuego lento. Se llama La Virgen Loca. De golpes bajos, vámonos. Dentro de sus alas limpias. No me pides, madre. Al salir una advertencia. Consejo, preparamos el domingo, santa devoción y rezo, y pobre del que lo vea correr, tanto caro siquiera, porque probaré de mi zapatilla, durmiendo caliente.